Al Qaeda Incorporated. Para ti, ¿qué es la definición de un sueño? Un sueño de la calle. Yo sé lo que se siente estar en el barrio y ver muchas personas haciéndose. Y uno en la mente sabiendo que tiene el talento para estar en esa posición también. Las oportunidades llegan, a veces las dejamos pasar. Otras personas ven la buena vuelta y se mueven más rápido que otras personas. ¿Qué es la definición de un sueño? ¿Tienes el valor para seguirlo o te vas a quedar simplemente soñando? Así como yo lo hice, usted también puede. ¿Qué es la definición de un sueño? Hacerte de mucha torta y comprarle una casa a la vieja. O simplemente soñar detrás de la reja. A mí, tú decides. Cirilo y Pacho, lo espero aquí, en las Grandes Ligas. Siempre soñé ser el más duro sin perder la fe. Y aunque en el camino me metan el pie, yo nunca me quité donde llegué. Siempre soñé ser el más duro sin perder la fe. Y aunque en el camino me metan el pie, es difícil que a estas alturas no puedan meter el pie, papi. De ser un simple gatillero a ser el mejor rapero, de estar jodiendo en el case a viajar el mundo entero. Así mi vida va a cambiar y yo se los puedo jurar que cuando sepan de Cyril y Pacho, de ellos van a hablar. Estos son cosas del destino y yo siento que esto está escrito. Yo nací para ser rapero y de rapear yo no me quito. Gracias a Dios por el don de expresarme como quiero. Soy 100% rapero y un 200 callejero. Voy en busca del dinero como todo un buen guerrero. No sé si algún día lo tenga, pero intentándolo me muero. En este camino que camino, camino despacio, subiendo hacia la cima llegaré. Siempre hasta el espacio. Ser el más duro sin perder la fe. Y aunque en el camino me metan el pie, yo nunca me quité donde llegué. Siempre soñé ser el más duro sin perder la fe. Y aunque en el camino me metan el pie, yo nunca me quité. Cuando tengas un sueño, sigue corriendo pa' tenerlo. Mira, yo grabé con y ni yo podía creerlo. Yo salí de la calle y eso todo el mundo lo sabe. Por eso redacto así, mis letras son tan reales. De donde yo salí, son muy pocos los que salen. Ahora los mato con letras, aunque no suelto los metales. Estamos matando en PR y en los países latinos. Y si esto fuera 20 discos, esto fuera un disco de platino. Hace años pa' atrás, yo estaba en el case joseando. Ahora gracias a este don, el mundo yo estoy visitando. Yo sé que ya entendiste y captaste el mensaje. Que ya yo llegué hasta aquí, solo la muerte hace que baje. La muerte hace que baje. Sin importar de dónde salimos, gracias a Dios por haberme bendecido. En este camino que camino, camino despacio, subiendo hacia la cima llegaré. Siempre hasta el espacio. Ser el más duro sin perder la fe. Y aunque en el camino me metan el pie, yo nunca me quité donde llegué. Siempre soñé ser el más duro sin perder la fe. Y aunque en el camino me metan el pie, yo nunca me quité donde llegué. Al Qaeda Incorporated. Cartel. DJ Luyan. Gabby Music. Little Wizard, el médico brujo, comandando en la brea. Oye, Ansel, porque el duro siempre está conmigo. The boss. Agarrando el lápiz cada vez que escribo. Mala, nuestra fe es a prueba de bala. Cirilo y Pacho, los espero aquí.